Julio amaba las pastillas, rojas, verdes y amarillas. Lo encontraron frío dentro en la farmacia. Estaba loca, simplemente estaba loca.